Entonces era el altar y luego abajo era como un reclinatorio grande, mirad. Es que ponía María, ¿no? Se le forraba, se le ponía flores y eso. Entonces este es Miguel, que fue el padrino, mi hermano. Luego Antonio, Lali y la madre María. No sé si era antes de comulgar o después, no me acuerdo cuánto lo ponía. Yug. De unión, no símbolo de la unión. Así luego lo vi yo todavía unos años, luego ya no. Claro, son tradiciones, ¿verdad? Esta es la churrera, la sí, Flori. Esta era una que era muy guapa. Pero tengo otras que se ve a Marisa, bueno, muchas. Sí, esta es Isa. Isa. Es otro que está ahí, ya no lo conozco. Es que no, no, es que no, ya no lo veo yo bien. Bien clarito. Creo que esta Tuvimos foto ya. el luz, un luz que se daba antes y también se dan ahora, ¿verdad? Un luz. Esta casa de la calle Empedrada, que la compró Maritere, la de Generoso, es antigua. Y eso que fue, era un registro, que era algo. Ahí estuvo muchos años un registro o algo. Y entonces eso nos lo dejaron a nosotros para luz. Era muy bonito. Y es que es muy bonita, es antigua por dentro. Tuvo suerte de comprarla. Yo creo que sería machaca, sí.